Sobre la hora. Construyendo al aire una mañana distinta. Nueve de la mañana, 34 minutos, momento en el que, como todos los sábados, nos disponemos a dar una vuelta por el mundo, siempre de la mano de Isabel Rauber. Buenos días, Isabel. Buenos días. En una semana complicada. Una semana muy complicada. Para el mundo, que bueno, vamos a ir metiéndonos en tema, no lo vamos a contar nosotros, no lo va a contar Isabel. Esto era dicho en el día de ayer, en la reunión de la ONU, y quien habla es justamente Sacha Llorente, el canciller de Bolivia, decía lo siguiente. Este consejo no son solamente los 15 miembros que estamos sentados en esta mesa. Nosotros representamos a los 193 estados de esta organización y a través de ellos a los pueblos del mundo, y hemos acordado que las acciones unilaterales violan el derecho internacional. Mientras ayer discutíamos los proyectos de resolución, mientras nos esforzábamos para plantear alternativas y llegar a un consenso y mostrar unidad en el Consejo de Seguridad, Estados Unidos no solamente ataca unilateralmente, sino que cuando todos estábamos aquí discutiendo y exigiendo la necesidad de una investigación independiente, imparcial, completa y concluyente de esos ataques, Estados Unidos se convierte en el investigador, se convierte en el fiscal, se convierte en el juez y se convierte en el verdugo. ¿Dónde está la investigación que permite determinar objetivamente quién es el responsable de esos ataques? Esa es una violación gravísima, gravísima al derecho internacional. Ahí escuchábamos entonces a Sacha Llorente refiriéndose al bombardeo que hubo en el día de ayer por parte de los Estados Unidos hacia Siria. Bueno, vamos a hacer solo una aclaración. Sacha Llorente no es el canciller de Bolivia. Es el embajador ante la ONU. Embajador de Bolivia en la ONU. Bueno, muy querido, ¿verdad? Como todos los que representan a los pueblos. Bolivia es no es miembro del Consejo Permanente, pero es como de estos que están de modo transitorio por un tiempo. Observadores serían. Sí, participan, no son observadores, son participantes, pero no miembros permanentes. Digamos, como miembros no permanentes, son temporales, esos son puestos rotativos que hay dentro del Consejo de Seguridad. Los permanentes son las siete grandes potencias, ¿verdad? En realidad. Vamos a decir, lo que dice Sacha Llorente, y hay otro fragmento que para mí es más interesante, cuando él recuerda que hace unos años, más de una década, en ese mismo salón, Estados Unidos presentaba supuestas pruebas de armas químicas en Irak para justificar la invasión. Entonces, y levanta la foto de Colin Powell y le pregunta a los miembros permanentes, ¿se recuerdan esto? Y después se develó que era toda una mentira justificar una invasión. Que además había pasado lo de las armas químicas, había pasado primero en Afganistán y después... Siempre están inventando. Pero un pase de manos que de Afganistán a Irak. Sacha Llorente dice eso. Para recordar claramente a lo que ya ha sido desclasificado por el propio Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Cuál es el tema? Y yo no voy a decir si hay o no hay armas químicas, porque no soy quien para reemplazar a todas las organizaciones y estados del mundo. Lo que está claro, lo que se condena, es haber bombardeado con una decisión unilateral, habiendo desconocido que la ONU no aprobaba el bombardeo, por supuesto con el veto de Rusia. Sabemos que el Consejo de Seguridad es lo más antidemocrático que hay, porque siete países deciden los destinos del mundo, pero es lo que hay. Y dentro de esas leyes existe el veto. El veto lo tienen cualquiera de los siete. Por cierto, vamos a recordar, China también es miembro del Consejo de Seguridad y el máximo exponente estaba en Estados Unidos reunido con Trump cuando el bombardeo. Esto es un dato que es bueno tener en cuenta. muy bueno tener en cuenta, porque dos potencias unidas y una mantiene silencio frente a la agresión de la otra. Aquí lo que yo quiero destacar, y voy a recordar a los que agoreros del fin de la globalización, ¿te acordás? Sí, que estuvimos claro. tratando en dos o tres programas. Bueno, señores, la globalización tiene dos caras. Una, la de los tontos. Somos todos amiguitos, se terminaron los conflictos en el mundo. Ahora el libre tránsito. Eso, para aquel que tenía un pasaporte del norte, pudo haber sido alguna vez parte de su realidad si tenía plata con qué hacer los viajes. Pero para el resto del mundo, no. Para los laburantes españoles que son maltratados, tampoco. Para los polacos, tampoco. Para los italianos, tampoco. Hay mundos dentro de mundos. Por eso esto, norte-sur, siempre es un concepto. No es algo geográfico, ¿verdad? Ahora, en la otra cara es comprender, como siempre fue, que es la globalización neoliberal del mundo. El ajuste a los requerimientos del capital financiero. Esa es la etapa en la que estamos actualmente. Y las finanzas son especulación. La especulación quiere decir que no viene de la producción. No solamente es plata puesta en cuestión, sino otros activos. ¿Cuáles son los activos hoy que dominan la ambición de los poderosos del planeta? Y los bienes para la vida. Petróleo, gas, agua y tierras. El territorio también es importante. Porque hay fuentes de explotación en el territorio que necesitan expulsar a las poblaciones. Léase, esto es parte de lo mismo. Este señor Trump está haciendo lo que dijo. Cuando algunos festejaban el proteccionismo, que el señor decía que lo primero es American for American, y American for American implica que voy a hacer todo aquello que me dé la gana si es favorable a Estados Unidos y los demás no me importan. Bueno, ahí está la conclusión. Estoy en la ONU. Si la ONU vota a favor mío, bien. Si yo te puedo sacar lo tuyo con una sonrisa, una palmadita en el hombro, qué genial, qué amiguitos que somos. Si vos resistís para defender lo propio, te reviento. Hace mucho tiempo Samir Amin, en sus análisis, este economista egipcio, ¿no? Recordemos, Samir Amin, el de la desconexión, alertaba precisamente sobre esto. Lo que se trata de mostrar como globalización no es más que el disfraz artificial de los gobiernos, del poder, para enmascarar el saqueo. Entonces, lo que se condena, todavía no se sabe si las armas químicas fueron de Siria, se presupone que no, que eran armas químicas de los terroristas que estaban ahí y que al bombardearlo, claro, explotan el armamento que tenía. Esta es la presunción. Pero la condena, señores, por supuesto que es para las armas químicas, pero la condena es por el accionar unilateral de Estados Unidos. ¿Quién se cree que es? A tomar la justicia por mano propia. Justicia en el mundo. O sea, volvemos al sheriff. Siempre lo digo, volvemos a la película de cowboy. ¿Alguna vez dejaron de serlo? ¿Cómo? ¿Alguna vez dejaron de serlo? No dejaron de serlo, pero lo maquillaban, ¿viste? Ahora sin maquillaje. Y Obama, recordemos al negrito lindo, que al final cada día que pasa se ve como más lindo el negrito. Cuando aprobaba los bombardeos, por lo menos se regía por la legislación interna de Estados Unidos. ¿Qué dice la legislación interna? ¿Qué debe ser aprobado por el Congreso? Ya los republicanos le advirtieron a Trump que si quiere dar otro manotazo como ese tiene que pasar por el Congreso, porque desconoció a todo el mundo, hacia afuera la legislación internacional y hacia adentro a su propio Congreso, donde es mayoría, porque estaba seguro que le era muy difícil pasar, porque la violación es a todo tipo de legislación. Y esto de violación de legislación demuestra que en realidad no les importa. ¿Usted está oyendo? Sí, tiene razón. No les importa nada la ley. La ley existe, y aquí viene un dato muy importante del tema jurídico, para todo el accionar de los poderosos. La ley es buena cuando le favorece. y como está hecha para ellos, en general es favorable a su accionar. Pero también tiene algunos resquicios, no es perfecta, ¿verdad? Y cuando estos resquicios podrían poner un freno al accionar del poder, la violan. No tienen problema. Para eso tienen la hegemonía de los medios, para eso tienen la hegemonía de la información, léase, para eso tienen el poder de imponer la mentira en el mundo. Eso es así. Por lo tanto, vamos a volver, y yo siempre voy a volver sobre esto porque estoy absolutamente convencida que es así, vamos a volver sobre la importancia de construir sujetos con conciencia del mundo en que vive. Y me voy a volver de ahí a Latinoamérica. Digo, dejemos, la ONU está en candela. La ONU arde porque realmente hay un estado del mundo que la ha multiplicado por cero. Le dijo, si ustedes me apoyan bien y si no me apoyan, yo lo hago igual. ¿Para qué sirve un organismo internacional así? Eso uno se lo preguntaba ya en la época de Bush, hijo, ¿no? Hace mucho tiempo, pero por lo menos habían logrado un cierto mecanismo de control. Esta es la desfachatez, y no es un equívoco. Es la desfachatez que prometió en campaña. El hombre está haciendo lo que prometió. El único interés del Estado de Estados Unidos que dirige es los intereses de Estados Unidos. Y los intereses de Estados Unidos, digo, en una zona petrolera, ¿dónde están? Y no es solamente el petróleo, es la hegemonía. Yo no sé cómo va a reaccionar China, porque esto implica un acercamiento a sus fronteras. El objetivo geopolítico, estratégico de Estados Unidos es destruir China. Para eso tiene que caminar sobre Irán, sobre Rusia, y todo esto que está haciendo el Medio Oriente, aparte de que le da acceso a fuentes de petróleo, de gas, las fuentes mayores de gas, es también el camino a la destrucción de los dos que consideran sus peores enemigos. ¿Enemigos políticos? No, son enemigos para la hegemonía económica mundial, para ser los poderosos del mundo, los dueños de disponer de la vida, los dueños de disponer, por lo tanto, de las fuentes de vida, y a partir de ahí todo el mundo de rodillas. ¿A Europa quién la ha destruido? Digo, esto de la salida de Europa, el anti-europeísmo, y no es que yo voy a venir a defender a Europa, pero hay distintas formas de salir hacia una unidad superior entre los estados a partir de la alianza de los pueblos con un proyecto de soberanía común colectiva, o a la destrucción de la Unión Europea para atomizarla y tener una mayor hegemonía mundial. Eso es el Brexit. Apunta a la destrucción por escándalo, digamos, para someterla. No iban a estar mucho tiempo los señores de Estados Unidos soportando el poder económico, político y cultural que venía desempeñando la Unión Europea. Hay tres grandes bloques de poder, ¿verdad? Asia, Europa y Estados Unidos y su bloque de aliados. Lamentablemente, Latinoamérica es parte de ese poder que ambiciona a Estados Unidos, porque considera que esto es su patio trasero. Hoy en día no es un patio, cuando uno dice patio quiere decir que le servimos a qué hay en el patio de las casas. Están los frutales, están las plantaciones de verdura, están los animales, las gallinas para poner huevo, no es así. El patio no es solamente donde están los desechos. Acá está, además del vertedero, las fuentes que ellos necesitan para nutrir y alimentar su poder hegemónico como bloque a nivel global. La doctrina Monroe, que dice América para los americanos, unida a la del gran garrote conocida como Big Stick, hoy ya no es para América Latina. Hoy Estados Unidos, a través de la administración Trump, está haciendo de la doctrina Monroe la doctrina mundial global de los Estados Unidos. Lamento para aquellos agoreros del fin de la globalización. Ahora vamos a tener globalización de la mano del Big Stick. ¿Usted quería una prueba? Está en Siria. Da dolor, da un gran dolor. Un dolor ver cómo hay pueblos que pagan un alto costo. Siempre hay un pueblo que paga un alto costo. Por ahí, como nos queda lejos, Manuel, Federico, la gente podría pensar, esto no tiene que ver con nosotros. Pero esto tiene que ver con todos. porque cuando se desmadra el respeto a la legalidad, por muy precaria que sea, por muy flojo que sea el nivel de participación de los estados dentro de la ONU, es lo que hay. Entonces, destruir lo que hay para no tener nada y llegar a legalizar la agresión de un estado contra cualquier estado del mundo es muy peligroso, es absolutamente peligroso. Y nos retrotrae a las décadas del 30 del siglo pasado, ¿no? Bueno, América Latina está mejor, y si hablamos de la ONU y sus problemas, acá tenemos la OEA para no ser menos. Es el verdadero ministerio de las colonias de Estados Unidos. Así lo definió Raúl Roa, un brillante canciller de Cuba de los primeros años de la Revolución, y sigue siendo el ministerio de las colonias. Habría que pensar a veces por qué gobiernos progresistas se quedan ahí adentro, ¿no? Vamos a recordar que Cuba fue readmitida en la OEA, pero Cuba no ingresó. O sea, dijo, no nos interesa estar ahí, porque te impone legalizar o accionar en función del amo, en función de los dictados de el colonizador. Como buen ministerio de las colonias, tiene que actuar. Y hoy en día hay dos focos, ¿no? Primero, Venezuela. Y el segundo, y quiero llamar la atención, tercero, la agresión que está teniendo lugar en Ecuador, donde el oficialismo, digamos, Alianza País, ganó la segunda vuelta electoral en algo heroico, histórico, porque sumado los dos, el segundo y el tercer puesto, que eran de oposición total, le pasaban por arriba de lejos. Quiere decir que aquí se apeló a la población directa, se apeló a que este pueblo tome conciencia de lo que se venía y logró ganar en las elecciones. Ahora viene la subversión del poder. La orden es generar caos, generar desastre, hacer ver que hay un pueblo descontento, y para eso, además de que tienen sus grupos de choque, su foco agresivo, que detesta que los derechos estén en manos del pueblo, también cuenta, y vamos a insistir siempre, con ciertos medios de comunicación que ya sabemos desde dónde se enfocan las movilizaciones, cómo se hace para que parezca algo multitudinario. Incluso manipulan imágenes de represión, de muerte, que en realidad no existen. A propósito de esto, voy a abrir un paréntesis para volver al tema anterior. Hay un hacker, esto no se ha podido comprobar, pero un hacker que dice que entró en la cuenta de un general norteamericano y que ve cómo se había provocado este hecho, ¿verdad?, para desatar el ataque de Estados Unidos. Todo es posible. Digo, acá todo es posible. Siempre nos enteramos 20 años después, ¿no? Es muy duro. Pero en este continente estamos en manos de lo mismo. Solamente es un tema de dinero conseguir armar un grupo para que genere violencia. Y dinero, el imperio lo tiene. Ellos tienen la maquinita de imprimir. O sea, si es un tema de dinero, no es problema. Por eso hay que estar muy alerta. Los pueblos tenemos que estar con pie de plomo. No para defender la democracia en abstracto, para defender la vida que está vinculada a la democracia, o una democracia que está vinculada a la vida. Porque lo que está a la orden del día en el mundo entero y en este continente son las provocaciones. Y hay un instrumento que apuntala hoy esa provocación, y ese instrumento es la OEA. No puedo decir todo el mundo, porque ahí está también Bolivia, por ejemplo, que no estuvo de acuerdo con el último procedimiento y fue desplazada de la presidencia temporal. En fin, ya les dije, la ley se viola cada vez que es necesaria. ¿Qué está ocurriendo en Venezuela hoy en día? Y, señores, se está buscando violencia a como dé lugar. La orden es generar violencia, porque quieren provocar represión. ¿Para qué? Para mandar la intervención. Ya está todo jugado. Está todo jugado. No es un tema de discurso. Es un tema de declarar al dictador, al presidente como dictador, a los ojos de la luz pública y ya está. Están quemando escuelas, están quemando buses, están otra vez con el guarimbeo, están buscando provocar violencia desembozada como respuesta del Estado a la violencia desmadrada de los opositores. Ya una vez se soportó con mucha paciencia. Vamos a ver, es el desafío fundamental hoy día de Venezuela. No caer, superar la provocación a un nuevo estado de caos y de violencia. Y siempre da mucho dolor porque esto lo paga el pueblo. Y por otro lado, en Ecuador también se está azotando a grupos violentos a salir a la calle, a quemar, a vociferar, porque quieren imponer la idea de que hubo fraude. La idea de que hubo fraude e impugnar las elecciones. Escuché una declaración por ahí de Lenín Moreno que, bueno, me sorprendió. Bueno, que vamos a hacer un recuento y si no es verdad que yo gané, me renuncio al resultado y me corro. Bueno, no, esto es una ingenuidad total. Porque ya ha pasado un tiempo, demasiado tiempo. Hay denuncias de que hay urnas que han sido quemadas por la red de este señor Lasso, que han sido cambiadas. O sea, ya las elecciones fueron dictaminadas. Fue absolutamente verificado por los organismos internacionales que estuvieron de veedores que no hubo ninguna irregularidad. Se ha consagrado. Ecuador ahora tiene la misión de seguir adelante y luchará para mantener el equilibrio democrático, para reconstruir la convivencia, como hay que luchar en todos los lugares. Colombia, hoy en día, le vamos a dedicar espacios a Colombia, pero yo estoy dejando ver cómo marcha el proceso, ¿verdad? Colombia también tiene un gran desafío de construir la paz. Hay un porcentaje elevado de la población colombiana que apostó siempre al guerrerismo como vía de exterminio de los focos de guerrilla. También es un gran negocio, ¿no?, el tema de la guerra. Todo. O sea, el guerrerismo no es solamente guerra, no es solamente matar. Es toda la maquinaria, como vos decís, Manuel, que se genera alrededor de eso. Entonces, estos sectores están de acuerdo en mansamente decir, bueno, ahora vamos a dejarlo todo, vamos a construir la paz, vamos a ser todos amiguitos. No. Es decir, también hay que saber navegar en medio de los conflictos. De última, como diría el gran maestro Aristóteles, y no se me asusten porque van a decir, pero Aristóteles no era de izquierda, no importa, para mí es el pater noster de la política, y él consagró claramente discutiendo con Platón. La política es el conflicto, porque es el espacio donde las contradicciones sociales tienen lugar. Si usted se mete en política, sabe que tiene que navegar en medio del conflicto. La paz, el no conflicto, el que se terminó todo, bueno, eso no tiene que ver con la vida social ni con los movimientos sociales. Y conflicto no quiere decir pelea ni guerra. Quiere decir un espacio de tensiones donde se construyen correlaciones de fuerza para lograr consensos y sacar adelante distintos proyectos. Por eso es el espacio por excelencia de la sociedad. Es un espacio de conflictos. Sí, señor. Ese es el espacio de la política. Aprender a moverse en ella. Con las leyes de la democracia es el desafío fundamental a defender la vida. Buen sábado. Fue Isabel Rauber, entonces, en su habitual espacio de análisis de política internacional. Nos llevó desde Trump y sus bombardeos a Aristóteles y Platón. Siempre muy instructivo escucharla a Isabel. Nos bombardeó con palabras, digamos. Sí. Desde su lugar. Bueno, es preferible que te bombardeen con palabras y no con misiles. No, ya suena el top de las 10 de la mañana. 10 ya, sí, yo 9 dije, se me pasó rapidísimo el programa hoy, se me está pasando porque nos queda una horita nomás. Ahora las noticias de Radio Splendid.